yo me daba ni cuenta de lo que Dios se llevaba. A ver, vamos a cantar Lucas. Vamos a cantar Lucas. Chapadeo, ¿sí? Hombre, fandango, el fandango es muy bonito. Lo ves, no sabes. Pero tú te has puesto a cantar compa alguna vez. ¿Nunca? ¿O va a estar el compa de la resignado? Y si no te pondrá Gonzalo a... Cautiva, niño. A cautiva. Cautiva, cautiva. Cautiva siendo una flor. Venga, que se está estirando. No sé si me vas a mí, muchacho. Esto que es la... Bueno, eso no es nada, eso no es nada. Oye, esto que es un... ¿Vibrador? Sí. Esto es para el teléfono. No, no, no. Aló, dígamelo, costón. Porque... No. Bueno, pues si no te sale, no pasa nada. Si no me sale, ponerme, que cae un vilanazo, una ruida. Venga. Sí, digo. Sí, sí, sí. Eso es igual que lo que estamos llamando contra trabajo, pero no sabe quién. Canta la de esa de... Ahora lo de los pájaros. La perdí. Ah, el canto de la perdí y la de la sorda. Esa es la mía, esa es la mía. A mí me encanta. La de mira qué bonito son, la cantaba. Dos tórtolas que traigo. No. Pero es tela. Este la canta María Carrasco. La María Carrasco lo canta de puto madre. La niña es que es demasiado. Pues esta, con la voz que tiene, lo canta de luz. Pero a mí no me va a salir ni de igual. Vamos a ver. Bebé. No fumes más. Te habla y eso, que yo cuando salgas, sal. tú te vas preparando. Nos tienes aquí a la expectativa. Si tú crees que no te va a salir o te vas a sentir bien, canta otro. Que no va a pasar nada. No, que no va a pasar nada. No pasa nada. Que me siento bien. Esto es un pasti. Señor Héctor. Hola. Nec Héctor, por favor. Esto es un pasti. Pobrecita te solamente. ¿Por qué le tiraste un plátano a la cabeza? Por no tirarle mis dos. A Victorio. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? La Héctor Hernández. No, la. La María Carrasco, esa que canta demasiado a la niña. La verdad que sí. Y una noche yo soñé con una estrella yo cogía. Y una noche yo soñé, fue grande la pena mía, que cuando me desperté, mis sueños no se cumplían. Esta la mandaba la copla. Se me ha grabado, Tomás. A ver, ¿nos puede cantar algo? Huele mi tabaco, me saque tabaco ahora mismo. Muchacho, trapa. ¡No! Venga, que no se puede fumar, Tomás. Fumar no es bueno para la voz, ¿eh? Y además que estaba diciendo que estaba en el gimnasio que no debo fumar. Y dice, mira, le quedan 5 cigarros, ¿eh? 5 cigarros y la ha comprado hoy. Esto es lo más gracioso. Fuera ahí. Yo no quiero más ahí. Ya, esa. Ah, ya. Ahí cada cual ha ido ay, poniendo su obra de arte. Son ¿no? Un autógrafo, queremos firmar, ¿no? No, haré autógrafo, todo firma yo con usted. Ah, ¿verdad? Bueno, para tu firma y... He hecho un autógrafo. Dice que no canta, muchacho. A ver, más quisiera yo cantar, ¿sí? Coño. Con eso se canta. Oh, que mira qué bonitas son. De un árbol las he cogido. Y estaban tomando el sol. Meteita en su nido. Ah, olé, olé, oh, eso no lo sabía yo. Esto me cantaba. Pero esto qué coño es, muchacho. Calla, coño. Te voy a decir una cosa, ¿cómo estás en la grabadora y tú me compras a mí en el tuntún ese de los cojones? No, venga. Eso es el mando del aire, que eres tonto. Saldrá en palmo a palmo eso, Tomás. Eso es el mando del aire. acondicionado. ¿Por qué el aire acondicionado? Ahora te vamos a hacer una foto cantando. El aire acondicionado lo tenemos para que absorba el humo que tenemos aquí del tabaco. Una foto, más amigo, lo guapo. Porque tomando cubatitas. No hace falta, yo tengo un montón de fotos del Tomás. Y yo también. No ve qué. No ve que lo tenemos que pinchar por todas partes. Ya no lo podemos pinchar más al pobre. Ya es que eres como mi abuela, que dice que está pinchada al día 8 veces. Dice, cuando pase un año estoy como un colado. Dice, los brazos y la barriga y los dedos las tengo. Pobrecita. Los tengo los ojos, se ponen carne viva. Ay, que me duelen los dedos. Pobrecita. Hoy, si se, hoy la formar 12 más, si la ha pinchado dos veces. Dos veces la ha pinchado. La saca la hueve. ¡Me cago en la puta! ¿Por la alimentación? No. Por ahora no. No, porque no se lo controla ella. No, porque ella tampoco se controla con la comida. Ella come cualquier cosa. No, pero es verdad, ella está comiendo menos, ¿eh? Yo la veo de comer todos los días y come lo mínimo, ¿eh? Lo mínimo come. Hombre, que si se lo puede controlar con la alimentación. Ya come lo mínimo. Bueno, puede llegar un momento en que no tenga que ponerse pinchazos. A ver, si lo hace muy bien. Tiene cojones. Bueno, está tanta mujer. Venga, vamos a ver, Manuel Horta. A ver si me sale. Pues no, si no te sale, no pasa nada. Dice. Con su pelo plateado, su piel del tiempo arrugado. Su piel del tiempo arrugado. Con su pelo plateado, su piel del tiempo arrugada. Yo recuerdo de pequeño las nanas que me cantaban. Y me daba un caramelo pa' que una oración rezara, pa' que una oración rezara. Y me quedaba dormido con el eco de su nana. Gracias, señor, muchas gracias por tenerla tan bonita. Con 90 primaveras parece una biencita. Mi madre buena. Dale, dale. Ha escuchado yo también. A mí que me gusta mucho Manolota. Una amapola en el campo no tuvo pare ni madre. No tuvo pare ni madre, fue una amapola en el campo, no tuvo pare ni madre. Solo el cariño de un hombre que un día encontró la calle. Y le dijo, ven conmigo, aunque no tengo fortuna, me pasa igual que a ti. A mi padre y a mi madre, de pequeño lo perdí. Gracias, señor, muchas gracias por tenerla tan bonita. Con 90 primaveras parece una virgencita. Mi madre buena. Ale, toma. Qué guay. Pero tú, yo creo que de esta sevillana tú abusas de alto. De la voz. Claro, pero es que esa espera, sevillana... Vamos a votar, ¿eh? Esa sevillana es harta. Ahora vamos a votar. Bueno, espérate, espérate porque va la última. ¿Qué? Que no se acaba la actuación. La última. Que bueno, es la parte más bonita. El jurado vayan poniendo... La más bonita, la última es la parte más bonita, dice... Parece que la estoy viendo y a la caída de la tarde. Y a la caída de la tarde. Parece que la estoy viendo y a la caída de la tarde. Con su delantal remangado y agarradito a su talle. Largo invierno de agua, mi pájaro estaba parado y tú salías a planchar. Pa' casa de las vecinas, para traernos el pan. Gracias, señor, muchas gracias, por tenerla tan bonita. Con 90 primaveras, parece una virgencita. Mi madre buena. Esa es la parte que más harta ahí, no puedo... No. Es que no puedo pues la sale, tío. Es que lo tírate tienes de bajo. Arriba. Lo tienes que empezar más bajo. Y después de la parte más alta es que el tono es ese. Claro. El tono de Manuel Horta es ese. Y ahora... Pero tú lo tienes que atacar hasta abajo y después sube. Yo tú no lo tienes que cantar como Manuel Horta. No, tiene que adaptarse. Pero para nuevo, vale, va como tú. Yo soy pibe. Tienes que hacer la canción tuya, claro, no de Manuel Horta. Claro. Porque es algo que dice toda la gente, pibe. Esa canción la cantó Caracol en el año 500. ¡Ah, no! ¡No me vayas a cantar el pastel! ¡Que sí va a ser yo! ¡Tú te callas, no, Silvia! ¡A mí no! ¡Que me vuelvo loca! Vamos. Silvia, cállate. ¿Sabes lo que es loco? Que te enrollan mucho. Con tanto cuento de tantas presentadoras y tanta mierda. Lo que tiene que hacer es callarte la boca. Oye, tú sabes que porque eres famosa tú, ¿no? Se ha caído para allá. No. Silvia. Sí, sí. ¿Ya? Bueno, cállate. No, no, tú te callas. Silvia, porque cuando tú naciste yo llevaba ya 50 años en la copla. Y yo sé mucha copla. Sí. Así que Silvia, tú que sabes mucho cuento, que tú te has hecho famosa por culpa de tu prima, ¿eh? Sí, claro. ¿Sabes? Y tú te has hecho famosa en hablar de ella. Claro. Claro. Ah, pues por eso si tú no estuvieras ahí, yo sí lo puedo. Es una cosa, que más vale un tío por lo que calla que por lo que habla, ¿eh? Sí, ¿no? Y yo sé más lo que callo que lo que hablo. Muy bien. Bueno, de acuerdo, tu puntuación, ¿cuál es? Calla, abrevia. No, yo digo que esa canción la cantó Caracol en 1407. ¿Y Manolito? Exacto. ¿En el 1893? Tienes razón, pero tenía un deje, ¿sabe? Que era el que luego lo depuró mejor el maestro Torre, entonces, claro. Él no le da su... Hoy no te has peinado bien el peluquín, ¿no? Hoy también hoy un poco levantado, ¿no? Es que no te ha pelado. No. ¿La ha hecho la permanente, como mi abuela? No, no, lo que pasa es que he ido a la clínica donde me inyectan el pelo y me han dicho que no tenía... Bueno, que estamos en directo, por favor. Bueno, bueno, bueno. Ahora hablo yo, que soy la presentadora. ¡Oí! ¡No está el zarcillo, pecadora! ¡No está el zarcillo, pecadora! Las cuales sin pendientes. Ah, no, María. Exactamente. Yo le voy a dar la puntuación, uno. Por favor, que... ¡Ay, ay, qué va! El tiempo, yo le voy a dar uno. Y le toca el paso a otro concursante. Y la recomendación de que intenten adaptarla a su voz. Vale. Uno, yo le doy un 9. Pues, fenomenal. Ahora vamos a ver la clasificación de la tabla. Sí, tú. Pibe, tiene que hablar, pibe. Pibe, habla. Yo ya hablo primero, yo ya se lo he dicho. ¿Y cuánto le has dado? No. Ah, le da un 8. ¡Ay, qué baja! ¡Sangao! No. ¡Me va a tirar más! ¿Y Raúl cuánto le da? Y el sobre es mi preferido. Raúl es el artista invitado. Yo le voy a dar un 9. Un 9. Ahí. ¿Cuánto ha quedado, Eva? 9, 18, 16. Más o menos 24. No. Bueno, pues. Tampoco no, Amparo. La clasificación. 9, 18. Estás empatado con Erika y estáis los dos en la zona de peligro. Pero la noche todavía es muy larga. No se sabe lo que puede pasar. Bueno, ahora va a cantar. Silvia Pantoja, que es... No, tiene que cantar el invitado, que pero va a cantar por... ¿Y tú por quién vas a cantar? ¿Por Manuel Caracó o por Manolito? ¿O por Fari? ¿A ti te va a mirar el Fari? Yo por Marifé de Triana. Marifé de Triana, ¿sabes? Tú lo que pasa es que le come mucho el culo a Marifé de Triana. Hombre, Marifé de Triana a mí me encanta. Sí, siempre ha sido muy fea, pero... Y con la ropa muy antigua. Y ha sido muy expresiva. La verdad. ¿Pero qué tienes en contra tú de Marifé? Que es un poco ya... está un poco vista. Ay, Silvia, desde luego hay que ver cómo es. Sí, ¿no? Que si lo llegas a hacer por tu prima, no estás donde está. ¡Cállate la boca! Y por tu prima. ¡Bicho! ¡Bicho! ¿Y tú por comerle el culo a mi prima? Pero bueno, ¿a la Pantoja? Que no, que llevo la Pantoja, no me llevo bien. Eso es. Ay, que verdad, tú te gusta más las retiradas, ¿no? La que ya están retiradas de la copla. No, yo me llevo mejor con María del Monte. Claro. Soy la casi... Claro. Claro, es que tu prima peleó con la María del Monte. Usted no sabe que María del Monte le dio un poquito al horizonte, ¿no? Sí. Bueno, venga, cantante. Venga. Te damos paso a... Pero que tienes tanta la copla. Cachito, que te sepa. A Fran, ¿cómo era? Venga, el reto, vamos a hacerlo. Venga, ahora tiene que venir... ¿Por qué más? Yo al mando de hecho. Tienes una gran. Este chaval con el mando no lo ve. Son los botones, déjalo. Café, ¿qué ha pasado? ¿Dice que no lo va a poner? ¿Qué quiere que me lleve esto de aquí? que dice que quiere poner aire. No, el aire ahora no. Hombre, por lo que más quiera. Por favor. Vale, porque si me ponen los dos puntitos, no miran para mí, ¿no? Sí, lo están mirando para ti, pero no salen, no me dan yo los favores negros. Pero si esto es una grabadora. Lo estamos grabando todo. La conversación también, ¿eh? Cuando lo convirtamos... Esto lo va a grabar tú hoy y ya se acabó. Venga. Tráemelo a mí, por like. Me zarpa la zanastilla y yo mi viejo he salido. Y yo mi viejo he salido. Me zarpa la zanastilla y yo mi viejo he salido. Me zarpa la zanastilla y yo mi viejo he salido. Y yo mi viejo he salido, rociero por derecho, con todos los cinco sentidos. Y a mí me pasa lo mismo con el mayor de mis hijos. Y aunque tiene poca edad, yo me lo quiero llevar conmigo por la arena para que nunca se pierda la semilla rociera. Ándame mi caballo y vaquera la montura. Vaquera en la montura, anglipano en mi caballo, y vaquera en la montura, la manta de grasa lema, los hierros de plata pura. Los hierros de plata pura, las espuelas echan la fragua, un gitano amigo mío, los sajones de faena son de la Puebla de Río. Son de la Puebla de Río, sombrero con barbuqueo y garrocha de magua, y mi chaquetilla corta de Luisa de Triana. ¡Ole! ¡Oh, Raúl, cómo le gusta! Oh. ¡Venga, Raúl! ¡Anímate, anímate! Mira, pero voy a cantar yo a ver si más o menos... Como yo va... No, pero tú canta otra. ¡Ella, habló! Sí, porque este no es el reto, esto es el casting, ¿eh? Y anglo-hispano en mi caballo y vaquera en la montura. Y vaquera en la montura. Anglo-hispano en mi caballo y vaquera en la montura. La manta de grasa le da los hierros de plata pura. Los hierros de plata pura, las espuelas echan fragua de un gitano amigo mío. Los sajones de faena son de la Puebla de Río. Son de la Puebla de Río, sombrero con barbuquejo y garrocha de magua. Y mi saquetilla corta de Luisa de Triana. Uy. Ale, ale. Es la misma, hombre, que tú lo cantas. No, lo mané. Es el son. Cada cual tiene su estilo. Van sufriendo los costeros entre los gritos y los vivas. Entre los gritos y los vivas. Van sufriendo los costeros entre los gritos y los vivas. Van sufriendo los costeros al monteño entre los gritos y los vivas. Entre los gritos y los vivas, y empujando hasta el morir, la bien siempre para arriba, y empujando hasta el morir, al monteño la bien siempre para arriba. Y un escalofrío me tiene a recibir alarma, y es que siento escalofrío cuando el monte aquí me para, y a la bien de rocío. Ole, ole. Bueno, ahora el próximo ejercicio que os vamos a poner aquí en el casting es que cantéis los dos, Raúl y Tomás, una sevillana que sepáis los dos y la cantéis bien, los dos y a tono. Pero tú puedes hacer el alto y el medio, en fin, vosotros os ponéis de acuerdo. Una muy famosa que se llama... ¿Quién es? ¿Quién es? Sí. ¿Lo conoces, Raúl? Sí, no lo conoce. A ver. Empiezo yo, ¿vale? Bueno, empieza, pero si no la conoces, Raúl, hay que parar, ¿eh? No, yo la voy a cantar y él me va a seguir. Ay, ¿quién sueña con casarse y en un palacio lujoso? y en un palacio lujoso, hay quien sueña con casarse, y en un palacio lujoso, mira qué bello mi sueño, y yo me siento orgulloso. ¡Ale! Y una boda a la marina, que el padrino busque leña, que la encienda la madrina, y el cura cuelgue rosario de la rama de una encina. ¡Ale! Que mi ilusión es casarme al ladito de la candela, y que mandar calor y el frío, si el cura me interviese, ya la bien de rocío. Y ahora vamos a cantar, uno y yo que la conocemos, se llama ¿Quién es? Y empieza. Venga. Hace dos años que he visto que me ha vuelto a ver. Hace dos años que un día que no lo volví a ver. ¿Por qué? Olvídame. ¿Te la sabes, Raúl? Campanita, tamboriles. Me están llamando, campanitas, tamboriles, me están llamando, y el olor de los carriles y el calorcito de mayo. ¡Ole! Venga, Tomás. La de la cara morena, la que quise desde niño, y a la que conté mis penas. Me está llamando, llamando, pa' que me vaya a su vera. Qué bonito. Me he comido vivo. Vamos a cantar esa, pero esa vamos a aprenderla y luego la cantamos todos, ¿no? Juntos. Enséñanosla. Si te encuentras una rosa, no la vayas a tirar. No la vayas a tirar, si te encuentras una rosa, no la vayas a tirar. Busca una mujer hermosa, dale un beso y se la da. Y si la ves por la calle, déjale libre la acera, no te lo pienses, compadre. Y verás cuando pase por tu vera, qué coqueta esa era, lo andaré. Ay, vamos. Y en la torre que retica las campanas, que una mujer mucho más, que una caricia en la cama, que un adiós en la ventana, y un cuerpo por delantar. ¡Ale! Anda, anda. Vamos a echarnos otra copita. Ahora, bueno, vamos a ver. Tenemos el... Vamos a echarnos otra copita. Tenemos también al cuerpo de bailarines, que vamos, o sea, vamos a hacer ahora el ejercicio completo, ¿no? O sea, lo que es la sevillana y los bailarines cantando. Pero es la misma, esta misma sevillana, ¿no? ¿Esta misma? ¿Qué te llaman, Rocío? Tu nombre que bien me suena. ¡Toma! Tu nombre la centena. Tu nombre que bien me suena. ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre que bien me suena. Me suena gloria bendita, ya cante por la arena, es que no me la sé entera. Ya cante por la arena, no me la sé, no me la sé. Y el tamborín, un cante por la arena, tu nombre que bien me suena. Me suena gloria, no, ¿por qué te llamas Rocío? Tu nombre que bien me suena. Coño, es que todos no la podemos saber entera, que no me hace. Y al tamborín. Esto parece una reunión de... Una reunión de borrachos, ¿eh? Y al tamborín. De mi puerta. De mi puerta. Mi camino comienza desde mi puerta, mi camino comienza desde mi puerta, desde mi puerta, pero no se termina ni con la vuelta, pero no se termina ni con la vuelta. Hoy todos los meses del año, yo me siento peregrino, yo me siento rociero y hago el camino soñando y todas las veces que quiero. Ole, ole, Raúl, ahora sí que estás estirado bien. Bueno, ahora te toca a ti, Gonzalo, echar los hielos, ¿eh? ¿Yo? Es que no, yo no me acuerdo. Creo que me voy a poner los barbantes. La guitarra que compré lleva dentro un corazón. Lleva dentro un corazón. La guitarra que compré lleva dentro un corazón. La guitarra que compré lleva dentro un corazón. Lleva dentro un corazón. Ni siquiera lo sabía y el camino me la vendió. Ni siquiera lo sabía y el camino me la vendió. Que mi guitarra no es una guitarra cualquiera. Rociera siempre fue. Qué suerte tuve, Rocío, y el día que la compré. Ole, ole, esto va cada vez mejor. Esto se va depurando. Hay una muy bonita, lo que pasa es que no me acuerdo de la bien de Rocío, de los tirabuzones. Está cada vez más guapa con esos tirabuzones. ¿Cómo es? Yo a los pinos del coto, despidiendo a la carreta. Despidiendo a la carreta, yo a los pinos del coto, despidiendo a la carreta. Que ya se van poco a poco por el camino de vuelta. Solo se queda el palacio, solo se queda el camino, solo la raya le quema. Los carretes son los surcos que dejaron la carreta. Solo se queda un sueño que salea, pero la blanca paloma de mi corazón se queda. Y de Gonzalo, vamos. Hombre, pero tú te crees que Gonzalo no se sabe las canciones. Yo es que no me las sé enteras. Ninguna. A luego pones la radio y te la sabes toda. Con la radio. Con el compa te la sabes toda, por lo menos yo. Es verdad, luego me la sé toda. Pero ahora no me acuerdo ni nada. Aquí. Creo que hay tormenta. Creo que se está yendo la conexión. Creo que no hay interferencia, hay interferencia. Creo que no lo escucho, que no te escucho. Espera un momento. Oh, se va a cargar el aparato. No, coño. Vamos a ver, amiga mía, ¿eh? Venga. ¿Tú? Yo no. Mirela. No, pero, bueno, guíame tú. Venga. ¿No? Amiga mía, no sé, solo vives por él. Sigue, venga, no tú, sigue tú, yo no canto. Venga, yo, venga, mira, dice, amiga mía, no sé, solo vives por él. Él lo sabe también, pero no te ve como yo, suplicando a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es como tu piel con quien sueña de noche. Venga, sigue. No, y es lo que se con cada que desabrocho pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par. Escuchar y nombrarle, ay amiga mía, lo sé, y él también. Oh, oh, oh, oh. Qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma. No es la libertad que es lo que le hace falta. Llenarse los bolsillos de guerras ganadas. De sueño. Pero el que tiene que cantar la de tú. Sigue. Venga, no, sigue. Venga, tú. Pero yo lo estoy aprendiendo. Ilusiones regaladas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando la noticia. Amiga mía. Amiga mía, ya me has rayado, tío. Ya se me ha ido. No, al principio yo sé que ha salido bien. Canta tú esa. No, ahora le canto otra para que la grabadora. Esto hay que grabarlo porque esto va a ser... Esto es la que... La grabadora es igual que las mujeres y que las escopetas, no se prestan nunca, ¿eh? La grabadora yo me la pongo en la boca como si fuera un mes. Pero... Dale para grabar. no te pongas excesivamente cerca. Sí, está bien, ¿no? Ahí, ahí. Pues dale candela. Apaga la luz. Bueno, no, déjala encendida, para que me vean bien la gente. No. No apague, déjala encendida. Déjala encendida. Ah, ya. Ya me acuerdo, ¿eh? Bueno, escucha. Y le dice... Detrás de ti me paso todo el día, buscándote para poder decir que eres la pieza que falta en mi vida, y eres la flor que quiero en mi jardín. A veces me pregunto locamente si eres la niña que sacia mi sed, y esa morena que me vuelve loco, y esa morena que quiero tener. Niña morena, me muero si no te tengo a mi vera, y en no tenerte una condena. Niña morena, me muero si no te tengo a mi vera. Niña morena, me muero si no te tengo a mi vera, y en no tenerte una condena. Niña morena, me muero si no te tengo a mi vera. Tanto, tanto, tanto, tanto, guapísimo. Y ahora dice... Con tus amigas sales por la tarde, moviendo el pelo cuando me ves, sabiendo que tú a mí me vuelves loco, con tu carita y tu forma de ser. Niña morena. ¿Eso quién lo canta? Eso es... Me acuerdo con la raya. Amiga mía, no sé, solo vives por él. Amiga mía, no sé, solo vives por él. Él lo sabes también. De Camela. ¿Eh? De Camela, ¿te sabes canciones? Yo sí, la de... Ah, qué guay. Tin tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton tin. Bueno, te voy a cantar uno que me cantó a mí mi viejo cuando yo estaba en Barcelona. Resulta que yo vine para la feria con toda la patulea de Barcelona. Y me liaría a cantar con mi tío, mi abuelo, mi tía. Y mi padre sabe cantar. Y yo digo, qué raro que mi padre no haya salido para adentro y esté aquí cantando. Y el cabrón lo que estaba haciendo es, se había metido en la nave y se estaba reservando. Y cuando ya estábamos todos hartos de cantar, me cogió a mí y a mi pariente, me dice, ven, siéntate aquí. Me sentó a la vera. Yo tenía las gafas puestas, que yo las gafas no me las pude ni quitar, porque los ojos, llorando, para mare, yo hacía así. Mire. Y me cantó uno que dice, y andaluz que vive lejos, de la tierra en que naciste. Y andaluz que vive lejos, no sufra ni esté tan triste, porque de sobra sabemos que por el amor te fuiste. Oye. Y tu padre canta bien también, ¿verdad? Ah, mira, mi padre, cabrón, le pega para partir. Y ahora el otro que le sigue, dice, y el monte por la ciudad, nadie me diga que cambié, y el monte por la ciudad, porque yo no excuso a nadie, y el monte es mi libertad, donde vivo yo a mi aire. Estos son rondeñas, ¿eh? Rondeñas. Pero la salida no es complicada, la salida empezaba... No difícil. ¿Será que un Olimpo? Que quedemos así como para. Ese es lo sencillo juvenil, sí, al parque discreto y elegante. Y guapo y atractivo. Más muy atractivo. Yo soy fotogénica. A mí no me hice foto, a mí no. Ah, ¿tú no? No, Tomás. Espérate que yo me ponga, que se pone. Ah. Es que hay que postar. Ay, anda, joder. ¿Será tonto? No, venga. A ver, posa. Ay, súper. No me dio. Él sale en la foto, en otra foto sale de noche. Vamos, sí. Claro, tú posa para la foto. Somos una foto. Aquí tengo yo el de la perdí. Yo me lo sé. No le iba a cantar. Ay, venga. Venga, canta. Pero que no lo pongas. Sí. Te voy a esperar hasta la salida, ponle la salida, verás cómo no me voy a equivocar. No, sí. Canto. Ay, ay. Y si vamos allá, Pedro. Hombre, quiero. Eso dice antes de empezar con Dani. Y dice. ¿Qué dice? Esta canción es del Cabrero, ¿no? Sí. La escribió en 1992. Tenía yo un año. Él estaba allí con las cabras medio del campo. Y se inspiró, vi una paloma y dice, este es el Espíritu Santo. Y entonces empecé a cantando el canto de la perdí. Ay. Mírate el tono, Es que no sé si lo voy a hacer ahí, pero vamos a ver. Pero te voy a cantar, la has hecho. Te voy a cantar los dos, ¿no? El de la perdí y luego el pato rea, ¿no? Que le sigue. Eso es, ¿no? Una de encadenada, una encadenada. Vamos a ver si no muere. A ver si me acuerdo. Claro que se acuerda, no se va a acordar. Venga, Tomás, ya está. Me falta un cigarrillo. Toma. Gracias. Por eso parodian... No tendré nada, ¿no? Alcance flamenco. ¡Ole! Voy a decir una cosa, Guillermo. Toma. Y yo digo, claro, tú cuando... Luego, cuando me vaya a meter, me puedes llevar a mi casa, te dije. Bueno, ¿tú? Hombre, ¿cómo voy a venir? Y yo, aunque sea la... Son las 3:39. Aunque sea la que... Y yo como tengo que levantar la... Venga, canto ya de la perdí. Otra vez con el de la perdí. Venga, vamos allá. A ver si me sale. No me miréis si no lo sabes. Joder. Se de hablar ahí, que yo cuando salga salgo. Yo cuando salga salgo. Qué difícil es. Como para ir a un concurso con él. Como pasaría la hora. Ya estoy aquí. ya estoy aquí. Os cuento el chiste de ya estoy aquí. Ahora este sale en vez de... Ahora que iba a cantarlo yo. Este no me... Hombre, mientras te inspira tu vino. Dice, ya estoy aquí, dice. Ay, ay, que se me ha muerto el canario. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí, dice. Bueno, señores, mientras se inspira el artista invitado, Héctor Rodríguez. Él va a contar. Vamos a contar lo de... Ya estoy aquí. Pues no vas a contar nada. A ver qué es. ¿Qué hora es? Las 3 y media. Ya se ha ido, ¿no? Sí, 3:41, pero no ha salido el número. A ver de dónde, llama. No sale el número. Una consulta. Son las 4:45. Y el canto de la perdí. Y él ganado la semente. No. A ver, Quillo, ¿cómo no me salía? Por no hacer la puta salida. Ponme un momento que yo... Escuche nomás la salida y ya está. Y yo luego lo saco ya. Vea. Déjala. Como tiene que estar como para un concurso. Corta, corriendo. Viejo, hermana. Dígamelo. Sí, ya me voy a llevar, Titi. Un cuartito de hora tarde, ¿vale? Ya veo. ¿Cómo te llamas? La Maruja. La Maruja. Que Maruja, como tiene que estar, que tenía, no vayas a decirle ni que está conmigo, porque si no mañana me veo. Pero yo voy a ir diciéndole. Venga, ponle. Tú eres una gorfa que lleva a mi hermano por ahí. Esa que... Ay, ay. El canto de la perdiz. Ya está. Corta. Y el perfume de la canta, porque la mu. Antes la ha cantado, yo lo he grabado. Es que ya se ha puesto nervioso con la hermana. Ah, ya no puedo aceptar toda. Y el canto de la perdiz y el perfume de la sierra. Y el canto de la perdiz, el ganado la cementera. Y es lo que me gusta a mí al llegar la primavera. Puta madre. Venga, ahora sí, ¿eh? No vayas a dejarla por la mitad, que ahora viene lo mejor. Ahora viene lo de la torta. Ahora es lo que más me gusta. Ahora, torta. No, lo de la bobina. Y en el olivo y el petirrojo en la zarza. La bobilla en el olivo, la alondra con su cantar, la somaga en los caminos, y en el río, el pato rea. ¡Venga, me la foto! A ver, espérate. A ver, ya, espérate. Porque la niña de esos cistas de los pañales. Bueno. Y ahora, por último. Mira, mira la niña, mira la niña con el pavo. Ha entrado el pavo la niña. Es que ya está al lado del pavo. Ha entrado dentro el pavo. Tú dala. Tranquila. ¡Pero no, pate, que trampa! Bueno. Va la reserva de la casa. Que es para todos ustedes. A ver si lo entendéis. Este fandango es el último que tú tienes que poner y tienes que hacer un comentario de él. Bueno, pues ahora el famoso cantante Arias Tomatiño cantó un fandango, por último, queriéndoselo decir a toda la gente. Y va y dice así. Tú también, que no critiques a mi copla. Y apréndelo tú también, que corra de boca en boca, ay, pa' que el pueblo sepa bien, quien lo engaña y quien lo explota. Dice que no sabe cantar. Gonzalo, no. Y ahora, este que está aquí se va. Hoy no sé cómo, pero yo me voy ya. Y se llama, la mamá viene para ti. En tu casa está. Este es mi tabaco, Silvia. Y con el mechero dentro y todo, con el medio dentro y todo. Oh, qué bien, qué moderno. Ah, María de la Luz o Luz María. Luz María, muy bonito. Te voy a dar dos besos hoy porque está aquí Gonzalo y tu mujer. Ya. Madre. Todavía que tú te lo voy a dar. Mira, chiquillo, que te la esperas en mi mano. Bueno, bicho. Con los pasos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no